Soy un hombre sencillo como los demás, con alma de campesino que va sembrando amistad. Yo soy un hombre corriente que lucha por un ideal, que ama a su pueblo y su gente y que le gusta cantar. Yo soy un hombre sincero como el que más, que no le importa el dinero teniendo felicidad. Yo soy un hombre que adora las cosas que hacen soñar, un hombre que se enamora con mucha facilidad, un hombre que se enamora con mucha facilidad. Si yo soy así, si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Yo soy un hombre sencillo como los demás, con alma de campesino que va sembrando amistad. Yo soy un hombre sensible que sabe reír o llorar, con una fe increíble, con ansias locas de amar. Con una fe increíble, con ansias locas de amar. Si yo soy así, si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Si yo soy así, ¿para qué cambiar? Me gusta tener un amor aquí, otro amor allá. Si yo soy así.